el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 16 grados 6 décimas la temperatura en Olavarría, 50 el porcentaje de la humedad. Ayacucho, el 19 de mayo se abrirá la licitación para el fresado de la ruta 74. La municipalidad de Ayacucho informa que el miércoles, y producto de un encuentro que mantuvieron el intendente municipal Darío David con la ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, y del cual también tomaron parte su secretario Néstor Álvarez y Néstor Auza, estos le confirmaron a David que el venidero 19 de mayo se abrirá la licitación pública para la obra de fresado de la ruta 74 en el tramo que va desde la 29 hasta la 226 por un monto de 8.400.000 pesos. Más información de la localidad de Ayacucho. El martes 17 comienza la etapa local de los Juegos Buenos Aires 2011. La Dirección de Deportes de la Municipalidad informa que el próximo martes comienza la actividad con la etapa local para juveniles del área deportes. La actividad programada incluye handball femenino y fútbol 11. La Prida se inauguró la sala de monitoreo de cámaras de seguridad. Estuvo el ministro Ricardo Casal, informa Miguel Ángel Lacal. Contamos con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Casal, y también con el subsecretario de Planificación de la provincia, Guido Lorenzoni, y el escribano de la provincia también de Buenos Aires. Primeramente en el patio de los fondos del Palacio Municipal se efectuó el acto precisamente para el cual estuvo presente también el ministro de Seguridad, que fue la inauguración de las salas de monitoreo de las cámaras de seguridad. Primero habló el intendente Alfredo Fischer y luego lo hizo el ministro, quien dentro de su alocución hizo dos importantes anuncios para la Prida, como de que en pocos días más llegarían 9 unidades, camionetas, móviles policiales, y también que ya es inminente la creación de una ayudantía fiscal en nuestra ciudad. Posteriormente también los visitantes concurrieron al acto del Día del Himno Nacional Argentino, que se efectuó en la Plaza Pública Pedro Pereira, y finalmente en dependencia de la Casa de la Cultura se realizó el acto de entrega de escrituras a vecinos lapidenses, en total 126, y en este caso el ministro Casal trajo el saludo del gobernador Scioli para los lapidenses y los anuncios de la inauguración de la sala de monitoreo. Agregó también la firma de un convenio con el intendente Alfredo Fischer en adhesión a la ley 13.482, título tercero de la Policía de Seguridad Comunal y el protocolo adicional, cumpliendo en este caso con una promesa electoral del intendente que había realizado con respecto al traspase de la policía local a la policía comunal. Posteriormente también se realizó la entrega de un cheque para ser aplicado a la instalación de las cámaras de monitoreo, y que fue recibido por el intendente municipal. Y al final entonces, como les estaba anticipando, en forma simbólica y para dar por cerrado el acto, se entregaron 8 de las 126 escrituras a vecinos de La Prida. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Madrid, esta noche se llevará a cabo la tercera sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Se suspendió la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 12 de mayo de este año 2011, Hoy se va a llevar a cabo la tercera sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Es a partir de las 20:30 horas y la última información que tenemos es que hoy se anunció finalmente la suspensión de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que se había anunciado ya el pasado lunes cuando se iniciaba esta semana y que se iba a realizar en el día de hoy, media hora antes, previo a lo que es esta sesión de Consejo Deliberante del día de hoy. Consultados los concejales que firmaron la nota suspendiendo la sesión de concejales y mayores contribuyentes, que tenía que ver con la ordenanza fiscal impositiva, que habla del tema del recupero del dinero de por la fumigación contra la tucura, se nos explicó que debido a que ha surgido una importante cifra de dinero que ha quedado o que ha cobrado la Sociedad Rural de General La Madrid de la campaña anterior, ese dinero va a ir como entrega a lo que se debe de este año que se realizó esta campaña en este año 2011. Por lo tanto, es una cifra bastante importante, lo que cambiaría lo que es la cuota anual por hectárea hacia los productores del campo. Hasta ahora se hablaba de una cuota de 4,80 pesos por hectárea para pagar al año en lo que había hecho la municipalidad, esta fumigación que fue tan duramente criticada por el sector de la producción, y ahora se ingresa ese dinero que ha sido recuperado de la campaña anterior, de la campaña 2009, ese dinero significaría un aporte importante, lo que haría bajar muchísimo esta cuota de 4,80 pesos, que podría llegar a 1,30 pesos o a 1,50 pesos aproximadamente la hectárea para pagar esta deuda que tienen los productores. Por lo tanto, entonces, suspendida la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Mientras tanto, que esta noche se van a estar tratando distintos temas que tienen que ver con la actualidad, presentado, por ejemplo, un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la creación de algunos cargos que necesita el oficialismo, o más precisamente el gobierno, del bloque justicialista, un proyecto de comunicación, adhesión a una comunicación del honorable Consejo Deliberante de Coronel Suárez para avalar la creación y la construcción de dársenas en la Ruta 67, La Madrid-La Colina, cuando ya esté finalizada, para hacer el control de cargas, de peso, de camiones de carga que pasan por esos sectores. El bloque IMOS Acción Ciudadana ha presentado un proyecto de ordenanza para hacer un control sobre el tema de las motos y, obviamente, aquellos que manejan las mismas. Quien no tenga o no esté utilizando casco no podrá cargar combustible en las estaciones de servicio. Esto se va a tratar esta noche. También del bloque de la Unión Cívica Radical, un proyecto de resolución para control de la casa deportiva menor, especialmente esta casa deportiva que se realiza en nuestra región, donde año a año se ve gran cantidad de cazadores, especialmente de origen extranjero, que son llevados por distintos lugares de los campos del partido de General La Madrid y que hacen una verdadera matanza de lo que es la fauna de nuestro distrito. Por lo tanto, el concejal Morante, en el día de hoy, en comunicación con nuestro medio de comunicación, decía que hay que poner control porque, de lo contrario, por unos euros hacen cualquier cosa aquí en esta región. Y finalmente, del bloque justicialista, un proyecto de ordenanza para incorporar aquellas personas que están dentro de un programa denominado PROMES, que formen parte del cuerpo de bomberos voluntarios, es decir, trabajando en esos sectores. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, la policía realizó 2 allanamientos con resultados negativos tras la denuncia de una agresión. Informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Personal policial de Roque Pérez realizó en la tarde-noche de ayer 2 allanamientos, los que fueron supervisados por el titular de la Fiscalía número 2, doctor Alberto Sarramone. Las órdenes de requisa fueron dictadas por el juzgado de garantías a cargo de la doctora Gendarmea, como consecuencia de la denuncia realizada por Marcos Molina, vecino de esta ciudad, a quien le realizaron algunos disparos con un arma de fuego, identificando así al agresor, que sería de apellido Bringa. Los allanamientos fueron realizados en calle Chacabuco 1010 de esta ciudad y también en la llamada Sociedad Italiana de la ciudad de Roque Pérez, un antiguo edificio que está en estos momentos tomado por ocupas. De los allanamientos, los resultados dieron resultados negativos, pero la policía continúa trabajando en este tema. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Tapa el que se entregaron las netbooks del programa Conectar Igualdad. Se realizó la entrega de 834 netbooks del programa Conectar Igualdad para los alumnos del nivel secundario de aquel distrito. El acto tuvo lugar en la carpa montada al efecto en la cuadra de la Escuela de Educación Media número 1. Rausch, se realizó la charla sobre capacitación política. El Instituto Regional de Estudio y Gestión Sede Rausch organizó una charla de formación de cuadros políticos y sociales en el Salón de Amar, ubicado en Avenida San Martín, el 360 de aquella ciudad. La misma estuvo a cargo del doctor Sebastián López Calendino, profesor del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior de la Nación. Saladillo, se realiza una jornada vinculada con la salud en la Plaza Central. Alberto García, Diario Digital, la síntesis. En la jornada de hoy se realiza en la plaza principal de nuestra ciudad una importante actividad sobre salud renal con la participación de un móvil del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La médica nutróloga Gonzala Núñez expresó que la prevención en este tema es lo más importante. En tanto, también desde la Secretaría de Salud se llamó participar de esta importante jornada que se prolongará hasta las 19 de hoy. En otro orden, el secretario de Gobierno, el doctor Mario Huesas, informó que ya se está en la última etapa para comenzar con el estacionamiento alrededor de la plaza principal de nuestra ciudad. Será estacionamiento medido, de acuerdo a una ordenanza ya aprobada en el año 2008 que todavía no se ha implementado. Se están terminando de armar los boxes y participarán en el estacionamiento medido inspectores municipales especialmente preparados para ello. Se espera la implementación a partir de fines del mes de junio de este año. Para Radio La Barría, Alberto García, viene a visitar la cinta de Saladillo, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. En coincidencia con cifras de la provincia, dicen que en Olavarría también bajó el delito, pero a mediano plazo igual se prevén ciertos movimientos en la conducción de la policía. El comisario mayor, Gustavo Carreiras, jefe departamental de Azul, tuvo una charla con Radio Olavarría y dio estos detalles. Venimos con algunas bajas por razones de servicio. El caso del jefe distrito de Azul fue relevado porque por su pase a retiro. Y con respecto a Sierra Valle, sí, yo ordené personalmente el relevo del jefe que estaba a cargo en virtud de que en la fase operativa no me dejaba satisfecho. Y yo entiendo que la gente de Sierra Valle necesita tener un jefe que esté compenetrado y consustanciado de la realidad. Le digo, la estadística de Sierra Valle, honestamente, es baja. Pero dentro de esa estadística que es baja, Martín, había muchos hechos sin esclarecer. Así que yo decidí darle la oportunidad a un subcomisario joven, que es Iturregui, un chico que a mí me ha demostrado en distintos lugares coherencia en la conducción y por sobre todo cosa responsabilidad, pero a mediano plazo seguramente va a haber algunas rotaciones. Necesitamos oxigenar a algunos funcionarios porque son la tarea de seguridad diaria, permanente, constante,